para mí, porque no tuve suerte en el amor. Mi corazón llora de dolor, agoniza y está a punto de morir. Yo sé que fui sincero y fiel, y nunca fui correspondido, y ahora soy el mal querido. Se acabó, se acabó, se acabó todo para mí. Se acabó, se acabó, no tuve suerte en el amor. Se acabó, no tuve suerte en el amor.